Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, donde a partir de ahora nos vamos a quedar con el avance de lo que nos va a dejar este próximo fin de semana en lo que a deportes se refiere, aunque hoy nos vamos a centrar sobre todo en esa cita que va a tener lugar esta tarde en IFECA, en Jerez, en la inauguración de esa Feria del Deporte de la provincia de Cádiz, a la que va a acudir el Ayuntamiento de Ubrique, en representación institucional, además de algunos colectivos con la idea de promocionar deportiva y turísticamente nuestra localidad. Eso va a ser en un instante. Vamos a tener la ocasión de hablar con la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán. Pero, como hoy es viernes, también nos vamos a quedar con ese avance y esa previa de las citas que nos esperan en estos próximos días. En principio nos vamos a quedar con una competición local que va a tener lugar precisamente esta noche. Hablamos de la disputa de los cuartos de final del trofeo Polideporte de Fútbol Sala. Estos son los horarios: en el pabellón 10 y cuarto, Estudiantes Panteras; a las en el pabellón de los Remedios, 8 de la tarde, Construcciones y Reformas GG Revolución; a las 9, PAP a la Moque de Qué; y a las 10, Marca 91, Fran General. Y recuerden que mañana sábado serán las semifinales. A las 10 de la mañana, en el pabellón, se medirá el ganador del partido entre Construcciones y Reformas GG Revolución frente al ganador del encuentro entre el Marca 91, Fran Generali, mientras que a las 11 de la mañana en el pabellón, una hora después, se enfrentarán el vencedor del Estudiante Panteras frente al ganador del PAP Álamo Quedeque. Eso, ya decimos, es lo que a la competición local se refiere. También vamos a tener baloncesto este fin de semana, mañana y pasado. Mañana sábado, el Barada Cabo Junior masculino viaja a Sanlúcar de Barrameda. Se mide a la Dehesa 80, el masculino A. Será a partir de las 7:30 de la tarde en el pabellón municipal de Sanlúcar. Mientras que, por otro lado, el Cabo Cadete femenino B se mide, se enfrenta, juega mañana a las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal frente a Cádiz Club Baloncesto Gades. Por su parte, el Cabo Infantil femenino A viaja el domingo a Cádiz, donde se verán las caras con las chicas del Club Deportivo San Felipe Neri 2018 a partir de la 1:30. El partido se juega en el Colegio San Felipe Neri. Y también ya hemos tenido dos días de automovilismo. Dos días anteriores, recordemos que este fin de semana se disputa la 30ª subida del Algar, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de montaña. Una prueba más aquí en la Sierra de Cádiz, amén de otras que, como saben, habrá por toda la geografía comarcal. En cuanto a fútbol, que es a lo que nosotros nos vamos a centrar en el día de hoy, enseguida nos quedamos con los equipos senior. Antes, los horarios del resto de equipos. En tercera andaluza juvenil, grupo 2, Olvera Ubrique Unión Deportiva. Mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. En la cuarta andaluza juvenil, grupo 4, Deportivo Ubriqueño Algaida, el domingo a partir de las 12 del mediodía. En tercera andaluza cadete, grupo cuarto, el Bornense grupo cuarto, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Bornos, se mide al Bornense Atlético mañana sábado a las 12 del mediodía, mientras que el Deportivo Ubriqueño descansa en esta jornada. En la cuarta andaluza cadete, grupo 1, el Deportivo Ubriqueño se medirá al Zona Sur mañana sábado a las 12:30 en las pistas de atletismo. En la tercera andaluza infantil, grupo 7, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Alcalá del Valle, juega el domingo a las 11:30 de la mañana, mientras que el Deportivo Ubriqueño, en este caso, se enfrentará a Liberación el sábado mañana a las 11:30. En la cuarta andaluza infantil, el grupo del grupo cuarto, el Ubrique Unión Deportiva, recibe al Arcos Club de Fútbol Academy B mañana sábado a las 10 de la mañana. En tercera andaluza Levín, grupo 8, el Ubrique Unión Deportiva recibe a Puerto Serrano Atlético mañana a las 12 del mediodía y el Deportivo Ubriqueño al Villamartín. También mañana sábado, pero en este caso a las 10 de la mañana. En la cuarta andaluza Levín, grupo 8, Ubrique Unión Deportiva se enfrenta en Jerez al Pueblo Nuevo La Granja a partir de las 4:30 de la tarde, mientras que también en Jerez el Deportivo Ubriqueño se medirá a Marianistas a partir de la y media de la tarde. La jornada se completa con el Unión Deportiva Esperanza, Ubrique Unión Deportiva del Grupo 8 de la Tercera Andaluza Benjamín, mañana sábado 11:30, y el Ubrique Unión Deportiva Pornense Atlético de la Segunda Andaluza Pre-Benjamín Grupo 5, también mañana sábado a las 12 del mediodía. Eso ya decimos en lo referente al fútbol de cantera, pero en los próximos minutos nos vamos a quedar con la previa de la categoría senior, comenzando por la Primera Andaluza Grupo 1, donde comienza la segunda vuelta de la primera fase. Un Ubrique Unión Deportiva que viaja hasta Villamartín, muy cerca, Derby Serrano nuevamente, y jugará a partir de las 12 del mediodía del próximo domingo. Un partido que va a dirigir Azael Sánchez Ramos, acompañado de Antonio Jesús de la O Borrás y Jaime Iniesta López. El Ubrique Unión Deportiva, con necesidad ya de sumar una victoria, de romper esa mala racha, esas tres derrotas consecutivas, sobre todo dolió la derrota en casa ante Guadiaro, y la de la pasada semana, el pasado fin de semana ante Trebujena, pues no es que doliera en sí, pero también dejaba la moral por los suelos tras haber completado un buen partido y por errores puntuales ver cómo se terminaba perdiendo nuevamente. Es penúltimo en la tabla y tiene que reaccionar ya. La idea es hacerlo en Villamartín y tener en cuenta que este equipo en la primera jornada de liga endosó una goleada aquí en el Barbadillo, que también escoció al Ubrique Unión Deportiva. Para esta previa, pues escuchamos la palabra de Miguel Domínguez, cómo ve el partido, cómo lo plantea este primer encuentro de esta segunda vuelta. Pues creo que en estos tipos de partidos, ¿no? Pues y se puede mirar la clasificación, ¿no? Puesto que son derbi, dos equipos que nos conocemos bastante bien, y por nuestra parte, pues creo que llegamos bastante bien, bien dentro de lo que cabe, ¿no? Puesto que la clasificación nos refleja lo demás, ¿no? Pero luego en el ambiente, mentalidad y eso, llegamos bastante bien. Es una situación complicada, ¿no? Una situación donde nunca nos hemos visto y en la cual, pues es la primera vez que estamos en ella, ¿no? Así que esperemos salir lo más pronto posible, ¿no? Está claro que es difícil, ¿no? Puesto que no se gana como se ganaba antes. Anteriormente, a lo mejor perdía un partido nada más otro, ¿no? Llevamos una semana, pero deseando ya darle la vuelta a la tortilla. Sí, ¿no? Un equipo que nos ganó los tres partidos que hemos jugado, ¿no? El año pasado también nos ganó un partido, nosotros le ganamos otro, ¿no? Allí en su campo creo que a nosotros no es más favorable que aquí en el nuestro, puesto que los resultados lo demuestran de los últimos años, ¿no? Siempre hemos tenido buenos partidos y con esa, con la ilusión que damos, ¿no? Con la ilusión y con la responsabilidad de que sabéis que solamente no va a haber los tres puntos. No, está claro, ¿no? Ya el lunes, cuando me entrevistaron los días, ¿no? Que hay que tener en cuenta que nos pintaron así la cara en el partido de liga, ¿no? Y aparte de que es un derbi, y en tercer lugar que necesitamos los puntos como el comer, ¿no? Que creo que más motivación que esa no se puede tener, ¿no? Pues perdemos el partido pasado, perdemos a Guandarí, ¿no? Esta semana no vamos a poder contar con el poteo que nos deseen, ¿no? Peruca sí llegará, ¿no? Solamente es un susto, ¿no? La verdad que a lo mejor también pues llevamos juveniles o algunos verbes, ¿no? Puesto que podemos contar con ellos esta semana, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a esperar a la mañana, a tratar en sus partidos también, y si tenemos que tirar de alguno, pues vamos a tirar. Ahí estaban las palabras de Miguel Domínguez. También con ganas de conseguir ya una victoria, se encuentra el Ubrique Unión Deportiva B, aunque en unas circunstancias bien diferentes a la del primer equipo. En este caso, el equipo de Mario Casillas viene de caer en casa, primera derrota en casa, ante el Racing Portuense, ante el filial del Racing Portuense, segunda derrota consecutiva en dos partidos en los que quizás el Ubrique Unión Deportiva no se haya merecido tal castigo, porque ha desplegado un buen juego y también en momentos puntuales la falta de efectividad sobre todo le ha impedido hacerse con la victoria. En este caso tiene una salida complicada a Puerto Serrano. El partido que se va a jugar se adelanta a la jornada de mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. Antonio Jesús Iglesias Cabello es el árbitro designado para este partido. Estará acompañado por Carlos Vidal Muñoz e Iván Aillón Benítez. Mario Casillas lo tiene muy claro y mañana también irán por la victoria a Puerto Serrano para intentar ya pues sumar de 3 en 3 y sobre todo romper esa racha de resultados que no de juego que viene cosechando el conjunto briqueño en las últimas jornadas. Escuchamos a Mario Casillas. Sí, la verdad que sí, es un partido que siempre le gusta a todo el mundo jugar, sobre todo por el derbi o por la cercanía o por la rivalidad sana que siempre ha habido y con ganas de que llegue mañana a 5 de la tarde para empezar partido y sobre todo para disfrutar de la bola. Sí, es un partido que la verdad que allí hay que sacarse, hay que tener sangre y sí, la verdad que es un partido para valiente y bueno, el ir a disfrutar y a jugar como o a lo que sabemos e intentar de hacer lo mejor posible el partido y seguro que vamos a traernos algo para acá. Hombre, yo pienso que tal y como estamos jugando los últimos partidos, a pesar de no haber conseguido ningún punto en estos dos últimos partidos, pero haber hecho dos muy buenos partidos, pues yo creo que la idea es continuar con la idea que tenemos, continuar con la idea de estamos jugando y nada, el hacer nuestro partido, sobre todo fijarnos en nosotros y verás cómo salen bien las cosas. Hombre, el equipo salimos tocados del partido del otro día porque después de dos buenos partidos pues no conseguí nada en el tema de puntos, sí en el tema anímico y en el tema de juego y demás, pues la verdad que sí, que los chavales se fueron tocados, pero bueno, durante la semana hemos estado trabajando y ellos lo tienen muy claro que es el camino a seguir, lo bueno es que la derrota a veces, a pesar de no conseguir puntos, lo que hacen es unir más al equipo y ahora mismo llevo sinceramente una de las semanas mejores de trabajo y muy contento con ellos contentos, ellos animados y con la cabeza muy alta y con ganas de lo que te digo, de que el balón es a rodar. Exactamente, este es uno de los partidos clave, uno de los partidos que a principio de año pues lo pones, como tú dices, en rojo y sobre todo es el hacer un buen partido allí, el continuar con la racha de juego, no de marcador o resultado y con esto yo creo que con esta idea y con la forma de juego que estamos teniendo, sacando ahí algo y bueno, pues vamos a sacarle fantásticamente en la clasificación, en los puntos, y es lo que tú dices, partido importante, partido de los que gusta jugar y nada, darlo todo. Continuamos aquí en la sintonía de Radio Brick y nos vamos a centrar ahora en el tema central de hoy, y es que IFECA en Jerez acoge desde hoy viernes y hasta el próximo domingo la primera Feria del Deporte y la Vida Sana, una muestra en la que van a estar representadas instituciones, empresas y que va a ser, digamos, por así decirlo, una proyección de toda la actividad deportiva que se practica aquí en la provincia de Cádiz. Y en esta Feria del Deporte van a estar representados tanto UBRIC institucionalmente por su ayuntamiento como por diversos colectivos deportivos. Hoy vamos a hablar precisamente con la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ubrique para que nos informe al respecto, Virginia Bazán, a la que tenemos al otro lado del teléfono. Virginia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, el Ayuntamiento de Ubrique desde este viernes, desde hoy, en esta primera Feria del Deporte y la Vida Sana, que organiza, por cierto, la Diputación de Cádiz en IFECA y que va a estar presente o se va a desarrollar esta feria hasta el domingo. ¿Qué es esta feria exactamente, Virginia? Sí, así es, Jesús, ¿no? Diputación nos invitaba, ¿no?, a participar, a nosotros y a todas las poblaciones de la provincia de Cádiz, en esta primera Feria del Deporte y de la Vida Sana. Y como no podía ser de otra forma, pues UBRIC que tenía que estar presente, por no solamente por la representación que tiene a nivel deportiva, sino también por lo que representa pues participar en una feria a este nivel, ¿no? Y en el que pues cada municipio pues muestra de una forma u otra pues el deporte, la práctica deportiva, lo que es una vida, ¿no?, de hábitos saludables y vida sana, y así lo hemos hecho, ¿no? Vamos a estar presente en esta primera Feria del Deporte, UBRIC, con un stand informativo que tenemos montado ya, que todo el que dice nuestra feria en IFECA Jerez pues puede disfrutar de él y con la representación, como tú muy bien dices, de diferentes colectivos. No era una feria del deporte que ellos, bueno, a Diputación ha planteado como una muestra al exterior de no solamente del deporte, sino también como un enfoque turístico también para que todo aquel que quiera pues practicar del turismo y deporte en diferentes municipios pues pueda hacerlo y pueda llevarse pues una muestra de lo que en cada localidad pues se practica y el tipo de actividad deportiva que se lleva a cabo en nuestro municipio, ¿no? Se concibe, por lo tanto, como una ventana también promocional para el turismo, y así lo habéis planteado vosotros también, ¿no? Así es, ¿no? Todos conocemos aquí en Ubrique, no hay ningún ubriqueño que no practique deporte de una u otra forma, de forma activa o pasiva, ¿no? O pertenezca a un colectivo o tenga familia que estén en el deporte. Es decir, Ubrique tiene una actividad deportiva ejemplar y fantástica, ¿no? Y así lo hemos hecho, ¿no? Diputación nos ofrecía la posibilidad de estar representado en esta primera feria de diferentes modalidades, no solamente con este stand informativo, sino con diferentes modalidades, presentación de experiencias, de clubes, presentaciones de eventos deportivos, práctica o realización de práctica en directo de diferentes actividades deportivas, y nosotros nos hemos acogido a dos modalidades. Una de ellas es la presentación de un evento deportivo, y la otra es han sido diferentes colectivos deportivos que van a exponer su día a día en sus clubes con diferentes actividades y diferentes ediciones de actividades deportivas que realizan, ¿no? ¿Qué enfoque quisimos darle nosotros a esta feria? Evidentemente, la actividad deportiva en el municipio de Ubrique es enorme, como ya he comentado anteriormente, y quisimos darle un enfoque de turístico a esta feria deportiva para poder inclinarnos por una práctica deportiva, por una disciplina o por otra, ¿no? Y así lo hemos hecho. Hemos enfocado, tanto la Delegación de Turismo como la Delegación de Deportes, que hemos estado trabajando de la mano, pues hemos hecho ese enfoque de deporte, sobre todo, que se practica en sierra, en nuestra sierra de Cádiz, y el deporte que podemos practicar pues en el nivel acuático, en pantano y demás. Entonces, así lo hemos hecho, ¿no? Hemos querido llevar una pequeña representación de lo que es el deporte de Ubrique, ni mucho menos significa que sea lo mejor que se hace en Ubrique, sino lo peor, sino dando un enfoque turístico, ¿no? Y de atracción también turística para el municipio, por supuesto. Por lo tanto, ¿cómo va a ser ese stand, o cómo es ese stand? Sí, nosotros ya nos trasladaban desde la Diputación de Cádiz, ¿no? Que hemos estado en contacto con ellos a nivel técnico, nos trasladaba un stand informativo, como se puede ver en cualquier feria, con una serie de dimensiones y una serie de características que nosotros desde el ayuntamiento pues hemos diseñado para vestirlo, para decorarlo y para darle ese enfoque turístico deportivo que yo trasladaba, ¿no? Y bueno, todo aquel que, aunque se trasladen o traslade imágenes y demás, todo el mundo que pueda visitar las instalaciones, además que vamos a cubrirlo a nivel también audiovisual con para que todos los ubriqueños puedan, que no estén allí, puedan ver una pequeña pincelada de lo que es esta feria, pues van a ver el resultado de ese stand de Ubrique, que como ya podréis ver, pues tiene una calidad alta, ¿no? En representación con el resto del municipio. Ubrique, siempre que realiza algún tipo de actividad, afortunadamente se trabaja mucho y siempre intentamos pues conseguir buenos resultados. Y estamos muy satisfechos con el resultado de nuestro stand, en el que nuestro stand pues aparece forrado, las paredes del stand están forrados por una serie de imágenes, uh-huh, en las que aparecen las imágenes de nuestro casco antiguo con actividad deportiva. Al fondo del stand aparece una imagen de toda nuestra sierra de Cádiz también, nuestra sierra, pues donde podemos practicar pues todo tipo de deporte, de senderismo, actividades de running, ciclismo, pues aparece una imagen preciosa también de toda nuestra sierra, y en otro lateral pues aparece nuestro pantano con una actividad también deportiva, ¿no? Y bueno, ese es el enfoque que le hemos querido dar a este stand, donde vamos a colocar pues información turística, deportiva, de diferentes eventos pues que se van a desarrollar pues a lo largo de este año, ¿no? Digamos que eso es lo que se va a encontrar las personas que acudan, que por cierto el acceso, la entrada es libre y gratuita a IFECA hasta que se complete el aforo de las instalaciones. Digamos que eso es lo que se va a encontrar el público, lo que tú comentas, ese stand, que va a ser la presencia física. Y luego después, como tú nos comentas, también os acompañan varios colectivos deportivos de nuestra localidad. Son Escudería Ubrique, por un lado, y por otro, el Club de Atletismo Nutrias Pantanera, el Club de Senderismo Tres Caminos y la Asociación Ciclista de Ubrique. ¿Por qué habéis optado por estos cuatro colectivos para promover deportivamente Ubrique? ¿En qué criterios habéis basado para elegir a estos y no a otros? Sí, bueno, como te comentaba, la práctica deportiva en nuestro municipio es ampliamente conocida y la calidad es impresionante, no solamente a nivel de clubes y deportes, sino también a nivel individual.

pues su próxima edición de la subida a Ubrique de Nocá 2022, ¿no? Uh-huh. Y nos comentaba antes que va a haber cobertura audiovisual, entonces. Sí, aparte de la cobertura que pueda tener la propia Diputación de cubrir todo el evento, pues se va a desplazar Dodobé de Ubrique, se va a desplazar a las instalaciones y va a poder cubrir pues esa presentación por parte de nuestros clubes para que todo aquello pequeño que no pueda asistir pues pueda disfrutar de un pequeño resumen de lo que ha sido la representación de Ubrique y los clubes deportivos en esta primera serie del deporte. ¿Y a través de dónde se va a poder seguir? No va a ser en directo, va a ser grabado a través de un vídeo que va a realizar todo Ubrique y que luego se expondrá, se publicará cuando esté editado. Uh-huh. Bueno, entonces, básicamente, como tú comentabas al principio, que Diputación os daba la posibilidad, ¿no?, de participar pues de diversas formas. Ustedes habían optado entonces, por lo que nos comenta, por trasladar, digamos, esa iniciativa y que sean los propios colectivos los que cuenten sus experiencias, ¿no? Que ahí no haya intermediarios, que ellos directamente cuenten cómo trabajan, cómo organizan las pruebas y cómo se abren, ¿no?, a que el resto de aficionados al deporte acudan a Ubrique a disfrutar de estas actividades, ¿no? Así es. Nosotros, a través de nuestro departamento audiovisual del ayuntamiento, pues se le ha ofrecido asesoramiento para montaje de algún que otro vídeo, para montaje de la presentación y demás, pero sí es verdad que cada club, pues ellos, pues se les invitaba que le dieran el toque personal, ¿no?, de cada club para hacer esa presentación. En un principio también se le ofreció y se le ofreció la posibilidad de dinamizar esa presentación pues a través de un periodista, el periodista de Radio Ubrique. Uh-huh. Y bueno, y en este caso pues creo que el compañero Rubén se va a desplazar esta tarde para dinamizar alguna de las entrevistas, ¿no?, que se van a desarrollar con estos clubes, ¿no? Uh-huh. Virginia, esto también lo que pone de relieve es que cada vez el deporte está cogiendo más peso en nuestras sociedades, ¿no? Y con ello no nos referimos a solo al deporte de competición, sino también a la actividad deportiva en sí. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, la competición está ahí, ¿no? Es una forma de motivación, es una forma de representación, es una forma de incentivo personal y colectivo, pero evidentemente el fin de la práctica deportiva es la salud, ¿no? Y como ya te decía, evidentemente no solamente la práctica deportiva, sino todo lo que engloba a esa práctica deportiva, porque un deportista, ya sea a nivel individual o de colectividad, pues lleva una dieta sana, hace ejercicio, lleva unos hábitos, no solamente la alimentación, sino hábitos de ejercicio, y todo eso, en cierta forma, todo lo que engloba al deporte, pues es saludable y eso es calidad de vida y salud, ¿no? Uh-huh. Y por eso lo decía, ¿no?, que hoy en Ubrique no hay nadie, ninguna familia, ninguna persona a nivel individual que de una u otra forma no piense en el deporte, ¿no?, o no realice, o el deporte no esté en su vida, ¿no? Entonces, pues por supuesto, ese tipo de feria, pues bueno, ¿qué hacen? Pues hacen resaltar también a nosotros, Ubrique, habíamos participado en otras ediciones de ferias en Diputación, como hemos en otras ocasiones que participamos en la Feria del Mayor, en dos ocasiones en Diputación, y esta es la primera vez que se hace esta serie, y como tú decías al principio, es una ventana al exterior en el que Ubrique va a poder pues mostrar una pequeña parte de su práctica deportiva enfocada, y también su entorno natural, que eso también es muy importante, y también vamos a poder nosotros ver qué prácticas deportivas se realizan o en otras localidades, y seguro que también pues aprendemos, nos traemos algo también pues enriquecedor, ¿no?, de esta experiencia. No solo vida sana, sino que entiendo que también esta feria pues engloba y muestra el filón económico que tiene o que puede tener, ¿no?, el potencial económico que puede tener la actividad deportiva. No solo participan instituciones en esta feria, también lo hacen empresas ligadas al deporte. Sí, también en el stand nuestro que nos ha cedido de forma gratuita Diputación a todas las poblaciones que han querido participar, nosotros podríamos llevar clubes deportivos, publicidad de clubes, no nos dejaba llevar publicidad de empresas privadas, ¿no?, que, uh-huh, que quisieran que trabajaran, ¿no?, con este tipo de actividad deportiva. Ellos sí tenían la opción de montar un stand, las empresas privadas podían montar un stand, pero pagando una cuota o unas determinadas características que ya Diputación pues les trasladara, ¿no? Y sí, es verdad, ¿no? El deporte, como tú muy bien dices, mueve mucho, por eso le hemos creado el enfoque turístico. ¿Por qué? Porque cada vez más pues se desplazan a los municipios, tanto a la sierra como a la zona de mar, a la bahía, pues se desplazan pues diferentes modalidades deportivas, deportistas que quieren realizar pues actividades relacionadas con el entorno en cuestión, ¿no? Y cada vez pues en nuestra sierra, incluso en Ubrique, pues tienen más auge y son más las actividades cada vez más que van relacionados con el turismo y la práctica deportiva. Y eso en los últimos días, incluso ahora, que después de estar un poco más relajados con el tema COVID, pues están en auge, ¿no? Y todos queremos pues realizar actividad deportiva al aire libre, porque también eso, durante la época de pandemia, nos ha hecho también muy que valoremos, ¿no?, y reforcemos lo que es la práctica de ejercicio al aire libre. Y eso pues ha quedado y hemos reforzado quizás esa práctica deportiva, ¿no? Una muestra de eso es esta Feria del Deporte y la Vida Sana en IFECA, en Jerez. Desde esta tarde a las 7, como decimos, tendrán lugar pues la presentación por parte de los clubes ubriqueños que se desplazan hasta Jerez. Virginia, no sé si quieres añadir algo más. Nada, esperemos que todo se desarrolle en las mejores condiciones en esta primera feria, que Ubrique esté más que presente, que estoy segura de que así va a ser. Desearle suerte a estos colectivos, ¿no?, que van a hacer la exposición esta tarde, y para el resto de deportistas ubriqueños decir que eso solamente es una pequeña muestra de toda la calidad deportiva que se practica y toda la calidad de deporte, no solamente individual y colectivo, que hay en nuestro municipio. Y que, bueno, en esta primera Feria del Deporte hemos querido darle una muestra deportiva, y que seguro que para la siguiente, que seguro que se desarrollarán más ediciones, pues intentaremos darle pues otra perspectiva para que se vean representado todo el deporte ubriqueño, que no es poco, ¿no?, que es mucho. Pues nada, Virginia, nosotros te agradecemos que nos haya atendido, y nada, desearos, como tal como tú haces a los colectivos, mucha suerte en esa feria, que lo primero, que Ubrique se dé a conocer y que sea productiva, ¿no?, para lo que es el deporte de nuestra localidad. Virginia, muchas gracias. Muchas gracias, Radio Ubrique. Pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos el próximo lunes en nuestro horario habitual a partir de las 6 de la tarde. Ahora se quedan los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana y una feliz tarde. Hasta el próximo lunes. Tú has cambiado, yo también lo sé.